Dictado 3. El pobre chico, de este modo burlado, el pobre chico, de este modo burlado, se llama Luisito Cadalso. El pobre chico, de este modo burlado, se llama Luisito Cadalso, coma. Y era bastante mezquino de talla, coma. Y era bastante mezquino de talla, coma. El pobre chico de este modo burlado se llama Luisito Cadalso, coma. Y era bastante mezquino de talla, coma. Corto de alientos, coma. Corto de alientos, coma. Descolorido, coma. Como de 8 años, coma. Descolorido, coma. Como de 8 años, coma. Quizá 10, punto y coma. Quizá 10, punto y coma. Tan tímido, coma. Tan tímido, coma. Que esquivaba la amistad. Que esquivaba la amistad de sus compañeros. Que esquivaba la amistad de sus compañeros, coma, temeroso de las bromas, temeroso de las bromas de algunos, temeroso de las bromas de algunos y sintiéndose sin bríos para devolverlas, punto y seguido, y sintiéndose sin bríos para devolverlas, punto y seguido. Siempre fue el menos arrojado. Siempre fue el menos arrojado en las travesuras, coma. Siempre fue el menos arrojado en las travesuras, coma. El más soso y torpe. El más soso y torpe en los juegos. Y el más formalito en clase, coma. Y el más formalito en clase, coma. Aunque uno de los menos, aunque uno de los menos aventajados, coma. Aunque uno de los menos aventajados, coma. Quizá porque su propio encogimiento le impidiera, quizá porque su propio encogimiento le impidiera decir bien lo que sabía, decir bien lo que sabía o disimular lo que ignoraba. Punto y final. Quizá porque su propio encogimiento le impidiera decir bien lo que sabía o disimular lo que ignoraba. Punto y final. Miau, de Benito Pérez Galdós.